Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andrago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonidos para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Acaban de escuchar el tema de Evangelion, Sankonuna Tenshi no Teze, que en japonés significa la tesis del ángel cruel. Bienvenidos al segundo bloque Perdidos en el Éter. Hoy vamos a hablar en este bloque de la serie de animación japonesa Evangelion. Bueno, para los que no sepan demasiado del asunto, anime, como mencionamos en el programa, es el término que se usa en Occidente para llamar a las series de animación japonesa. Meteoro, Kimba, Pokémon, Heidi, Corazón. Hablando mal y claro, los dibujitos japoneses. De tipos de ojos grandes y expresiones exageradas. Ojos grandes, boca pequeña y muchas lágrimas. De hecho, un juego de rol para jugar cosas de anime se llama Big Eyes Small Mouth. Ojos grandes, boca pequeña. Pero vamos a hablar de una serie que no es una serie del montón. No es un clásico porque no han pasado demasiados años, han pasado menos de la decena de años de su estreno. Como puede ser, qué sé yo, Meteoro o Mazinger, pero yo estoy seguro que se va a convertir en eso, porque es una serie que cambió en la cara de la industria japonesa y fue una de las que, junto con Dragon Ball y Pokémon, de menor calidad de las series, no por eso, cuestión de gusto, no por eso se desmerecen, que hizo que el anime se expandiera al resto del mundo de forma acelerada. Probablemente muchos se han oído hablar de la serie, porque es bastante conocida. Pero se pueden preguntar, ¿es tan buena como dicen o es una mierda en la que se dio mucho bombo? Es mejor de lo que dicen. No es fácil, es mejor de lo que dicen. De hecho, podemos arrancar ya dando el puntaje. Sí, es un 9. Sí, es verdad, es un 9 Zeppelins en 10 de los dos. Es un 9 y demos una idea. ¿Vos qué considerás un 10, Santiago? Un 10. Uma Thurman en traje de cuero apretado. No. No, un 10 yo consideraría muy pocas cosas. Pero damos un ejemplo para si la gente sabe, tiene idea de nuestro criterio. Volver al futuro, la primera. Sí, yo le daría un 10, pero es excelente. Para, digo, son cuestiones de gustos personales, por supuesto. Para mí, un 10 es la trilogía original de Star Wars. Andrea Ole a un 8 a eso, si no me equivoco. Un 9. Digo, sí, esta es una idea. La película de Hulk del año pasado, yo le doy un 2. Sí, yo no la vi. Y soy bueno. ¿A qué le das un 2? Un 2. ¿Cómo? No ofendas a la televidencia. Sí, yo le doy un poquito más a Pokémon, pero bueno, entienden más o menos lo que puede ser. Bueno, un menos 5 es, no sé, costumbres argentinas, una floricienta sabota que pasan por la tele. Sigamos con lo nuestro. La serie se comenzó a emitir en octubre del 95, luego de varios años de desarrollo del proyecto. Mostró esa serie que uno todavía se puede salir con la suya en el mundo de la creatividad comercial, hacer algo innovador, cutting edge, o sea, de filo, como dicen los americanos, y al mismo tiempo ser el mayor éxito comercial del año. Las cosas no van separadas, como mucha gente cree pensar, y nos tiran bosta pop prefabricada, o cosas totalmente geniales artísticamente, lo que no saben empaquetarlas de una forma comercial y termina siendo series de culto, como mencionábamos hace un rato. Evangelion va a ser una serie de culto, pero también fue un boom comercial en su momento. Es una creación del estudio Gainax, un estudio que ya había tenido sus éxitos con cosas como Nadia, Gunbuster, Wings of Konamice y Otaku no Video Shock. Dragon Ball no siendo otaku, fan de anime, como se le dice, no conocemos ninguna de esas series. Yo las conozco de nombre, las hemos visto. El autor, el creador es Hideki Anno, el director, pero con todos sus compañeros del estudio Gainax. Gracias a Evangelion, la televisión japonesa se pobló no solo de series de anime, que ya había muchas, no solo para niños o para toda la familia, se pobló con muchas series para adolescentes y adultos, y fue tanto el boom de gente que aprovechó la obra de Evangelion o quiso copiar Evangelion, que se hizo algo que no se hacía antes. Se empezó a animar partes de las series afuera del país, en Corea y China. Si saben cómo es la xenofobia japonesa, entenderán lo desesperado que es eso, lo necesitados que estaban. Sí, aclaremos que inclusive para el autor fue una sorpresa el hecho de que fuera un éxito mundial. Ellos pensaban que esto iba a ser un éxito nacional. Bueno, que tenía fe en su obra, pensaba que iba a ser un éxito nacional, pero no pensó nunca que iba a trascender fronteras. De hecho, su comentario cuando logró ver que esto era un éxito mundial fue que era triste, porque en sí... Era un insulto, era una llamada de atención a los fanáticos. La serie en sí es empaquetada en el clásico género de robot gigante. Uno se da cuenta después del primer capítulo que no es eso, que no es solo eso. Tiene una dimensión, una trama de intriga que hace que los archivos X sean Caperucita Roja, de simple. Sí, el mensaje subliminal que está siempre atrás de cada capítulo es Uma Thurman en traje apretado, ¿no? Es sobre el sufrimiento de las personas. Es un poco, digo, una visión del mundo de los fans vista por un autor en el cual... Que es un fan. En el cual él ve que los fans se apartan de la sociedad pensando que la sociedad los odia. Y en cuando realidad es que ellos no se, son se odian ellos a sí mismos. Se odian. De hecho. El comentario que el autor hizo sobre que era triste iba precisamente por ese lado. Dice: bueno, si tanta gente se copó con esto, es porque hay mucha más gente enferma de la que yo pensaba. Y porque no se dieron cuenta del propósito real de la serie. La gente lo convirtió en otra serie de éxito. Y no se detuvo de tener muchas veces el contenido emocional. Es como digo yo muchas veces de algunas cosas como la ciencia ficción. Los robots, las naves y los aliens son la cobertura de chocolate por encima de lo que es de verdad la posta. Uno viene de Evangelion porque es de robot gigante, loco. Es como Massinger, papá. Y se queda por la profundidad de los argumentos. Creo que en realidad el comentario ese que decías de que es triste no es de Hideki Anno, sino de otro de los grandes artífices de Evangelion, el segundo gran artífice de Evangelion, que es Yoshiyuki Sadamoto, el diseñador de personajes y artista que hizo el manga en la versión en cómic. Ah, pues sí. Bueno, incluso también además de la crítica a los fans que se encierran en sí mismos y creen que la gente los odia, Hideki Anno lo que intentó fue reflejar un momento en su carrera y en su vida personal en que había entregado su vida a la animación, a sus hobbies, y se sentía vacío, algo que todos pueden vivir por sí mismos o sentir en estas ciudades modernas de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. De hecho, si uno reemplaza a Shinji, el protagonista, por Hideki Anno y pilotear Evangelions por dibujar cómics, se da cuenta que lo vacío que se puede sentir una persona cuando, por más que algo le gusta, siente que tiene que hacerlo porque es el único motivo por el cual la gente lo va a apreciar. Lo vacío y lo desorientado. Quizás por eso la frase que tanto aparece en el coso. No reconozco este techo. No, eso es para otra cosa, pero... No, pero es una forma de hablar sobre la desorientación del personaje encarnado en el autor. Estamos poniendo muy serio, pero bueno. Evangelion es una serie seria. Guarda. Tiene escenas de pelea re cool. Como toda serie japonesa, tiene sus momentos de comedia. Incluso hasta casi el final, los últimos dos capítulos son los más serios. Casi hasta el final, la serie integra momentos de comedia, incluso cuando intenta criticar, para que uno no se aburra. Porque a veces pasa que, por ejemplo, yo no soy fanático de Sekiro, reconozco que está bien hecha, pero es muy seria, muy densa para mí a veces. Muy, muy. No que le salga, intenta ser muy seria y para mí queda aburrida. Esto involucra momentos de comedia, por ejemplo, recordemos. Lo vamos a comentar cuando hablemos del piloto en sí. Los pilotos son muchachos y muchachas de 14 años y evidentemente van a hacer pelotudeces en la escuela, como decir qué tetas que tiene tal mina, o enamorarse de la minita grande con la que trabajan y con la cual no tienen ninguna esperanza, porque son gurises. Por supuesto va a haber momentos de mandíbulas que caen al piso o caídas haciendo plop como en un buen dibujito japonés, pero inmediatamente son contrapuestas con la parte dramática o la parte de acción. Sí, convengamos en que una persona puede engancharse con esta serie simplemente por ver a los robots gigantes enchufados a cables, que tienen kilómetros y kilómetros de cables, lo cual es bastante es original. Original. Los robots, digo, ¿de dónde mierda sacan energía? Massinger, que es nuclear, y el tipo, los Evangelions van enchufados a un generador, y si se desenchufan tienen como máximo, un dependiendo minuto. Del modelo, no, 5 minutos. El EVA 1 tiene 5, el 2, el 0 tiene como 3 y el 2 tiene como 5 y medio. Dependiendo del modelo. Si se desenchufan y para funcionar. Sí, a veces funcionan más, pero no podemos despachurrarle mucho el contenido de la serie. Esta es una de esas cosas que si las comentamos demasiado, se las arruinamos. Sí, bueno, sí. Es un poco como de dónde salen los robots y todo eso, no se puede contar demasiado. No. Volviendo al diseño y a la creación de la serie, decíamos, Hideki Anno es el artífice principal, es el director, argumentista general, co-realizador de los diseños de los mechas, de los robots, junto con Ikuto Yamashita, la puta que tiene nombre estos tipos. Y hasta realizó parte de los storyboards de los capítulos. Pero la otra pieza clave del proyecto, como decíamos, fue Yuyuki Sadamoto. Se encargó de diseñar a todos los personajes, dándoles un aspecto nítido y angular que se escapaba un poco del convencionalismo del anime. Siguen teniendo caras redondas, narices chiquitas y ojos grandes, pero los ojos son un poco más chicos, las bocas son un poco más grandes, son más parecidos a una producción de animación europea que otros animes. Sigue siendo claramente anime. Sí, de todas maneras el tratamiento de los personajes es diferente. Y eso se nota especialmente en el último capítulo, en el penúltimo, no recuerdo bien. Hay un pequeño sector en el que, un pequeño subplot, en el cual el autor te muestra cómo podría haber hecho el cómic. La serie. Si fuera como Pokémon, si fuera como Pokémon. Boluda. O sea, lo hacen boludo durante 10 minutos como un mundo alternativo para que veas lo que podrían haber hecho y no hicieron. Una serie buena, pero mediocre. O sea, una serie divertida, pero que no pasaba del montón. Originalmente los mechas, los Evangelions, tenían una apariencia similar a los demonios japoneses, llamados Onis japoneses, pero mutaron hasta tener un aspecto un poco más orgánico y parecen más gente grande con armadura que otra cosa. Todo tiene su sentido en la serie. Era divertido que parecieran demonios porque los villanos se llaman ángeles. Sí, de hecho, expliquemos por qué la serie se llama Evangelion. El nombre de la serie es Shin Seiki Evangelion, que traducido literalmente es Nuevo Génesis Evangelio. Pero a pedido de los creadores, en Occidente se comercializa como Neon Genesis Evangelion. Porque es una serie que explora temáticas religiosas y filosóficas también. De hecho, uno de los además de la Biblia, otro de las influencias que cita Es El fin de la infancia, Arthur C. Clarke, famoso escritor de ciencia ficción. Yo te puedo decir que las imágenes, lo visual, hay un montón de mensajes cabalistas, antiguos judíos, que aparecen, digo, permanentemente como formas gráficas. En la presentación de la serie se ve el árbol de la vida, del árbol de la cábala, ¿verdad? El árbol de la cábala. El árbol de la vida, ¿verdad? Sí, sí. Se ven imágenes de cosas bíblicas, etcétera. Todo tiene sentido. Inclusive hay una mezcla, digo, aparecen chakras, con lanta, ¿sí? Eso. Cosas de diferentes religiones y filosofías variadas, todo reflejando el punto de vista de los autores. Es muy compleja, como decíamos, pero no deja de ser divertida. Hay otras influencias que no vamos a conocer muy de joda, como una novela japonesa del escritor Ryu Muramaki, que se llama El fascismo de la buena fantasía. Incluso llegó a sacar el nombre de muchos de los personajes, como los amigos protagonistas Shinji, Touji y Kensuke. Pero la influencia más marcada son libros de psicología. Los capítulos 25 y 26, que exploran desde dentro lo que sienten los personajes, son prácticamente sacados de libros de Freud y Lacan. Incluso para uno como yo, que no sabe mucho de eso, pero se nota. Uno diría, con todo esto al tipo le iban a sacar del forro del culo cuando fuera una productora. No, al envolverlo en el paquete de serie de robots, lo logró hacer. TV Tokyo y NAS, dos de las empresas más grandes en Japón de este estilo, acertaron producir la serie, que era por Gainax. Pero los tipos de Gainax además se pudieron mantener en una cosa fundamental que era para ellos el desarrollo de la serie. Todas las series de robots japonesas primero surgen como un concepto de una compañía de juguetes. Tec, etcétera, Macros, que se llama Japón, etcétera. Primero tiene juguetes y después tiene series. Evangelion quería bancarse solo. Después salieron un montón de juguetes y merchandising. Desde los model kits de los robots y los muñecos, hasta las camperas de NERV, la Organización de las Naciones Unidas que eran los evangelios, hasta la cerveza de la marca que toma uno de los personajes. Sí, sí. Por otro lado, magnífico logo el de NERV. Sí. Excelente dibujo. Cuando vean la serie lo van a ver, y tiene sentido. Es de vuelta, no queremos ser crípticos, pero si comentamos demasiado arruinamos la experiencia de la serie. También lo que la hacía diferente a otras es que son de 26 capítulos, como hemos comentado, las series japonesas, salvo las más masivas como Pokémon, Dragon Ball o Sailor Moon, suelen tener una temporada de 20 y pico capítulos, incluso menos. Hellsing, una serie también excelente, tiene 13. Evangelion y Cowboy tienen 26. Son cosas con un principio y un fin. Pero cada uno de los capítulos tiene la calidad de una película de cine, de anime, o de un OVA, una animación directo a video. Lo que llevó a muchos problemas entre Kadokawa Shoten, Bueno, la duración de los capítulos es corta. Sí, media hora, por como un sitcom americano. La animación la hizo Tatsunoko Productions, empresa que hizo, entre otras cosas, animación de Robotech y Technoman, dos animes grandes. Una calidad excelente, pero incluso llegaba a que Hideaki Anno no quedara conforme a veces y fuera a molestarlos al estudio creando muchas fricciones. Kadokawa Shoten, una de las editoriales más grandes de Japón de manga, hizo el cómic, Sega hizo videogames, Bandai hizo Model Kids, todo después de la serie. Como mencionábamos, Evangelion rompe muchas de las convenciones del anime, desde robots que van enchufados con un cable hasta el diseño de personajes un poco más realistas en lo físico. Pero la convención más polémica que rompieron es que hasta el capítulo 24 se va incrementando la tensión de la trama, te van tirando pistas para descubrir los misterios y después no te dicen nada de cómo terminan. El capítulo 25 y 26 son una mirada dentro de la cabeza de Shinji, el protagonista, y no hay ninguna respuesta. Tanto que la película que se hizo después, Viendo Evangelion, es la visión de lo que pasó en el capítulo 25-26, pero en el mundo real, para responder algunas de las interrogantes. Y cuando se llama The End of Evangelion, es The End. ¡Crepan todos! Bien, algo que podemos recomendar, o por lo menos que yo quisiera recomendar, si pueden, si tienen la oportunidad de verla y escucharla en la versión española, háganlo. Sí, bueno, más allá de Meteoro o algunas otras series que se vieron antes acá, mi primera experiencia con el anime fue con cosas dobladas por los españoles. Creo que fueron después de, en la época moderna, los primeros en deshacerse por anime fuera de Japón. Y la traducción española es excelente. Al espíritu, tanto en la parte de comedia como en la parte dramática. Y Y se puede también recomendar la versión japonesa Guarda. Es difícil, por supuesto con subtítulos, a menos que alguien sepa Japón, que muy poca gente lo sabe. Es difícil acostumbrarse al japonés, porque no solo es un idioma diferente, sino que tienen diferentes entonaciones para determinados estados de ánimo a lo que los occidentales estamos acostumbrados. Pero una vez que te acostumbras y lo lees con subtítulos, es más rico. Sigo prefiriendo la energía de español, pero es recomendable el japonés. Vamos a hablar, por fin, de la historia en particular. Según los libros de historia de Evangelion, el 13 de septiembre del 2000, con la Tierra en la Antártida, chocó un gigantesco meteorito. Se le llama el segundo impacto, siendo el primero el que acababa con los dinosaurios. El segundo impacto hace inundaciones, etcétera. Las ciudades costeras mueren. Creo que una décima parte de la población mundial muere. Sí. Tokio desaparece, por eso está el nuevo Tokio que se... No, Tokio 3. Es la tercera nueva Tokio que hacen. 15 años después, Tokio 3 es atacada por un ser orgánico gigante. Los miembros de una organización de la ONU llamada NERV, NERV es mente en alemán, si no me equivoco, y la organización que controla NERV, que controla a NERV, que es Sili, es alma en alemán también. Se refiere al enemigo como el tercer ángel. Parece que sabe más de lo que dejan adivinar sobre el tercer impacto y sobre este ángel. Y los pilotos son muchachitos de 14 años, muchachitos y muchachitas de 14 años, o sea, concebidos en el año del segundo impacto, con alguna otra característica que no aclaran de entrada. Se va viendo al final de la serie. Uno de ellos, Shinji Ikari, es el hijo de Gendo Ikari, el director de NERV. Pero este tipo abandonó al hijo hace como 10 años y no se hallan para nada bien. A medida que pasa el capítulo, te dejan ir viendo qué es lo que pasó en la Antártida, qué son los ángeles, qué son exactamente los Evas. Pero en el medio están los pilotos Shinji, un pobre infeliz, totalmente desgraciado, porque se cuestiona el mismo, no tiene nada de confianza en sí mismo. Reiya Yanami, una joven enigmática que vive dentro del edificio del proyecto Evangelio al principio. Y parece vivir solamente para el proyecto. Y Asuka Soryu Langley, que atiéndanse, es mitad japonesa, cuarta parte americana, cuarta parte alemana. Y aún así es pelirroja de ojos celestes, que es hiperactiva y ególatra. O sea, son campos opuestos con Rei y con Shinji. Esos son los tres pilotos principales. Hay otros personajes interesantes. La mayor Misato Katsurashi, que es la estratega en jefe del programa, es una loca total. Piensa en Han Solo en Mina y lo tienen, pero es brillante como estratega. Está Ritsuko Akashi, la directora científica del proyecto, hija de la directora original. Muchos personajes más. Es interesante ver cómo los ángeles tienen nombres de ángeles bíblicos o del Corán. Uh-huh. El Corán hay más ángeles que en la Biblia, entonces tienen que sacar nombres de ahí. Sí. Bueno, como estamos, hay curiosidades. La música del ending, Fly Me to the Moon, es de Frank Sinatra. Es de Frank Sinatra, hecha popular por Frank Sinatra, compuesta por Mark Howard. Y hay 27 ediciones diferentes de la canción. Yusuke Sadamoto, el director, el diseñador de personajes y que hizo el manga, también dibujó la tapa de Pilgrim, uno de los últimos CDs de Eric Clapton hace unos 6 o 7 años. Sí. De hecho, incluso hay una actriz porno japonesa que aparece en programas disfrazada de Reiya Yanami calentándole las pildoritas a los japoneses. Si yo no recuerdo mal, en Fantabaires supimos tener alguna disfrazada de Rey. Sí, lamentablemente no fue ninguno de los años que fui yo. Ojalá lo hubiese visto. Todos querían su teléfono, según la revista Láser, de la cual sacamos muchos de los datos que estamos usando ahora. Bueno, Evangelion acá, ¿dónde se pudo ver? Evangelion se puede conseguir tanto por Anime QMA y Anime Uruguay. La dirección de Anime QMA está en nuestra página web. O eso en CD para computadora, o en videocasetero, en Motivo Masacre, allá en Rivera y Usado Herrera. También se está la dirección de nuestra página. Si yo no recuerdo mal, estaba saliendo la... Sí, la estaban pasando en cable hasta hace unos meses. No, le estaban saliendo a la venta en kioscos en forma de cassettes. Yo no la vi. Lo vi hace tipo 6 meses. Puede ser. Supieron vender la edición española en lecturas hace unos cuantos años. Las cassettes que tienen en Masacre son copias de esos. Y la pasaron hasta hace un par de meses en ISAT, para que tenían cable. Lamentablemente la pasaban en un horario bastante malo, a las 9 de la noche, un domingo como estilo, y la pasaban con el doblaje mexicano. Era malo. Era adecuado Pero tenía cosas, por ejemplo, usualmente, Azuka. Usualmente los mexicanos no son muy buenos. No son buenos. Azuka, que es un personaje sexy y dinámico, sonaba como una vieja de la Gestapo. En las palabras de la gente de Láser, y la escuché, estoy de acuerdo. Después, por último, hablar de Evangelion, aparte de cantarle lo hace, es para hablar de la película de Evangelion. Vas a escuchar a mucha gente que dice que hay las películas de Evangelion. El tema es muy simple y se resume en un par de palabras. Luego de terminar Evangelion, los fans quedaron llorando porque querían entenderlo. Querían entenderlo. Sadamoto, Anno y los demás se dieron y se pusieron a trabajar una película, viendo Evangelion. Si la calidad de la serie es buena, la calidad de la película es todavía mejor. ¿Qué pasó? Llegaba la fecha del estreno de la película, supongamos. Sí, perdón, acá la tengo. 15 de marzo del 97, y dos meses antes no tenían hecha ni la mitad. ¿Qué hicieron? Agarraron, hicieron un resumen de corta y pega. Hicieron un resumen de la serie, de las 13 horas de serie, en 40 minutos, con un par de escenas nuevas, y se lo, perdón, 90 minutos, y se lo pegaron a los 40 minutos que ya tenían hecho. Le llamaron Evangelion Death and Rebirth, Death siendo todo el proceso de la serie y Rebirth el pedazo nuevo. Luego se editó The End of Evangelion, la película full. Entonces terminaron circulando la película full de The End of Evangelion, copias de Death and Rebirth, de The End of Evangelion con Death pegado, versiones de la parte de Rebirth, que primero se conoció como Air por la sinfonía homónima, Aire, la sinfonía homónima de Bach, que se oye de fondo en varias escenas. Entonces hay un montón de mezclas y la gente se pensó que había un montón de películas. Hay una sola película, se llama The End of Evangelion. Si son fans, lo que tienen que ver, sí o sí, después de ver la serie. Si son fans, consigan Sentenza River, porque vale la pena ver los dos minutos de escenas nuevas. Y es bueno, por ejemplo, si te vas a juntar para verla con un par de amigos que no vieron la serie, para ver los primeros 90 minutos con el resumen de la serie, en vez de ver 13 horas de serie, que vale la pena, y algún día tenemos que hacer la maratón. Otra vez. Bueno, eso fue todo más o menos sobre Evangelion de hoy. Hay mucho para hablar de la serie, no nos daría el tiempo de un programa entero. Y vamos a terminar con una de las versiones del ending de Flying to the Moon. En particular la versión cantada por la actriz Cassie de Azuka, que es muy divertida. Pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter. Yo, todo lo que escuchaste, pasaste por Perdidos en el Éter.com por horarios y descargos de programas completos.